Sí, lo que pasa es de que anoche había una situación sumamente delicada con mi persona, porque realmente yo acostumbro tomar mate todos los días y anoche me han drogado en mi mate las internas. Me sentía muy mareada, como le digo, me han drogado, me han dopado y al estar yendo al baño, una compañera mía me acompañó mareada, denuncié inmediatamente a las policías. Y una de las internas me amenazó con que ella tenía 20 años de cárcel y empezó a correr como para golpearme. La han separado a la señora, evidentemente. Lo que han hecho es ponerme en el cuarto de seguridad de las policías, pero en ningún momento me han preguntado cómo estaba o cómo me sentía. Me he quedado a dormir en el cuarto de la seguridad. He visto que me he enterado que a las 5 de la mañana había requisa porque nos han levantado todos a mí primero a revisarme mis cosas. Pero eso es lo que ha pasado. Ese problema nunca he tenido en la cárcel de Obrajes. La gente es muy tranquila. Aquí no. La verdad es que no sé, la conducta de las personas acá es demasiado distinta. Y lo que más me sorprende es que la amenaza ha sido delante de policías, de personas del mismo castillo en el pabellón B. Y la señora que me ha agredido me ha amenazado delante de la misma policía, a 4 o 5 efectivos de policía, y empezó a correr y dijo, tengo 20 años de cárcel, te voy a matar, no tengo miedo, eso me dijo. ¿Qué se llama la mujer esa? Ángela, no sé su apellido. Ángela, ah, ya. Ángela Velasco. ¿Velasco? Sí. Velasco. Yo lo que pediría es, por conciencia, aquí recibo acoso psicológico constante, parte de las señoras anoche. Ya había informado que ya había tenido un roce con esta señora al salir del baño, ya me había amenazado. Le he informado a la gobernadora, el cual ella no ha tomado cartas en el asunto, más bien esta mañana ha bajado a amenazar a la persona que me estaba acompañando y a nosotros de castigarnos. Encima, yo salgo agredida, me drogan anoche, salgo amenazada de que me van a hacer un consejo y que eso me va a perjudicar a mí. Lo único que pido es que por favor se tenga conciencia con la persona y que no me dañen más. Estoy sometida a un constante daño psicológico, acoso psicológico acá. Entiendo, Lo que Lorena. sí pediría es volver a obrar. No puedo ni que me visite mi hija. No, no está viniendo mi niña. No me puedo comunicar. Aquí solo hay un solo teléfono. Viendo es la cosa.com